Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi quisao, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos. Mari Maripú, la mía. Hermanos. Mari Maripú, buenay. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuche, Lelbun Mapumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente del valle. Kakompuche, Gualmapumeu. Y a toda la gente en el Gualmapu. Kumea Kuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita, Nampul Café. Esto es Nampul Café. Feleita ti, así es. Hola amigos de Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu, el programa de política, cultura y sociedad del pueblo mapuche, desde San Pedro, en la provincia de Córdoba, en el conocido Valle de Tras la Sierra, con Maylen Meliantú, Pablo Merola en los controles y Coyam Quilaqueo, quien les habla. Muy contentos en unas semanas con muchas noticias, con muchas movilizaciones. Estamos un poco retrasados comenzando el programa, así que les pedimos disculpas porque estábamos participando de una movilización, porque hoy se cumple un año de la desaparición forzada de El Peñi, del Güeney, del hermano y amigo Santiago Maldonado, quien fue muerto en una comunidad mapuche en la Patagonia, en el marco de reivindicaciones territoriales del LOF Cusamen, ¿no es cierto, Pablo? Así que hoy día había movilizaciones acá en Tras la Sierra, en la ciudad de Villa Dolores, una mesa de trabajo por los derechos humanos convocaba varias organizaciones de Tras la Sierra que forman parte de esta mesa de trabajo, y para reivindicar el nombre de este joven criollo argentino que se movilizó junto a los mapuches por los derechos ancestrales, por los derechos culturales, por el territorio que es la base de la vida y de la cosmovisión de un pueblo. Ahí está el ejercicio de la vida y del entendimiento. Y así que este programa se lo dedicamos a él, pero también a nuestro Peñi Rafael Nahuel, que posterior a la desaparición y muerte de Santiago fue la siguiente víctima del Estado, una víctima que más encima fue reivindicada por el Estado como, ¿no es cierto?, como un hecho de orden y de estructuración, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho. Así que su Estado de Derecho trae víctimas a la par y son validadas políticamente. Así que este programa está dedicado a ellos dos. Agradecemos la invitación a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Y para comenzar este programa vamos a compartir una hermosa canción del grupo Colelo Identidad Mapuche, de allá del sur, de la ciudad de Temuco, en el Gulumapu, en el actual Chile. Y el tema se llama Canto de la Tierra, y que está acompañado por la poesía del gran poeta y escritor Elicura Chihuaylaf. Así que para toda la gente de Tras la Sierra, para todos los que hoy día se movilizaron, y para todo el Gualmapu, y para el gran triunfo del Machi Celestino Córdoba, Canto de la Tierra, de Colelo. Historia. inmenso Patagón. Somos la voz de los que nunca se rindieron. Somos la sed de la justicia ante el dolor. Somos la voz del canto antiguo de la tierra. Somos amor del tallo verde que cayó. La voz mapuche escucharás, cantamos con el corazón. Canto de la tierra, llévalo como un regalo. La voz mapuche escucharás, rebeldía desde el corazón. Canto de la tierra, llévalo como un regalo. Estas letras al concierto y a brindar por el amor. La voz mapuche no reconoce las fronteras y de dónde vienes y cuál es tu color. Somos la voz de los que nunca se rindieron. Somos la sed de la justicia ante el dolor. Somos amor del canto antiguo de la tierra. Somos amor del tallo verde que cayó. La voz mapuche escucharás, cantamos con el corazón. Canto de la tierra, llévalo como un regalo. La voz mapuche escucharás, rebeldía desde el corazón. Canto de la tierra, llévalo como un regalo. No puedo olvidar el consejo que me dio libremente. No puedo olvidar la sangre que cubre mi voz, me hace libre eternamente. No puedo olvidar el consejo que me dio el abuelo, que viviera libremente. No puedo olvidar el amor que cubre mi voz y hace libre eternamente. Huichunku taichi, umautulen namuleilafken inchepeu, kanepeita mawizantu, enolu itañine huenta inchepi, tuwaimanechiantu, tamigra, soy el agua que corre, dormido va el mar en mí y despierta la montaña, porque soy la fuerza de lo innombrado, dice. Corona del sol, tu canto. Inaltu Kutalwemeu, Moñele fui Taín cuifipiam ca fantepu petumungelei Taín sungun. Al lado del fogón vivía nuestra historia y actualmente todavía vive. Felei Tatiñahue, seguimos entonces en nuestro programa Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu, desde la provincia de Córdoba, en la localidad de San Pedro, para el Valle Serrano de Córdoba, ¿no es cierto? Transmitiendo para todo el Gualmapu a través de nuestra FM Sierras y nuestra señal online por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Y nuestra primera sección, el Cutralgüe, la cocina, el fogón mapuche, con Mailén, que venimos a conversar en este sur del continente sobre la historia mapuche que se transmitía ahí en el Cutralgüe, en el fogón. Y Mailén nos trae otra vez el tesoro de su libro Lafken Mapu, esta tierra del mar allá en el Pacífico donde viven los mapuches lafkenche. ¿Y qué es lo que encontraste, Mailén, para esta semana? Los espacios en el Nac Mapu. Ah, ¿y el Nac Mapu qué es lo que es? Es... ¿Qué es lo que es? Es la tierra por donde caminamos, donde vivimos las personas y el litrofil moñén, la naturaleza, la fauna, la flora. Ese es el Nac Mapu, es la tierra que habitamos los humanos y la naturaleza. Para nuestro pueblo, todo lo que existe en la naturaleza, las fuerzas y espacios poseen un gran valor, ya que por ella se vive. Por lo tanto, debemos procurar mantener el equilibrio y armonía de todo lo que existe en el Nac Mapu. Dentro de los espacios en el Nac Mapu podemos distinguir los espacios socioculturales y políticos y los espacios naturales. Dentro de los espacios socioculturales y políticos podemos encontrar el Guillatúe, ¿no es cierto? Que algo habíamos comentado que era el Guillatúe, era el lugar donde se elige la comunidad, un espacio establecido en cada lof, en cada comunidad, para hacer las ceremonias colectivas, ¿no es cierto? Es un lugar sagrado que solo está destinado a eso. Ese es el Guillatúe, uno de los lugares. Y otro lugar importante es el Paligüe, que son los espacios recreativos de uso colectivo establecidos por las comunidades. Aquí se practica el juego del palín, el cual puede tener diversos objetivos: fortalecer la hermandad entre comunidades o para reparar antiguas disputas. El paligüe es muy parecido al hockey del mundo occidental. Tragüe son espacios en los cuales se realizan reuniones para tomar decisiones políticas o de otra índole. En tiempo de guerra, estos espacios estaban ubicados estratégicamente. Cuentan los abuelos que antiguamente venían mapuche de todas partes y se reunían días completos a conversar y tomar decisiones. En la actualidad, muchos de estos espacios están incorporados dentro de los Guillatúe. Dentro de los espacios naturales. Según nuestra cosmovisión, todos los espacios en la naturaleza son importantes y en cada uno de esos espacios existe un ñen, una fuerza que lo sustenta o protege. Entre esos espacios naturales están los menoco. Son espacios muy húmedos, ya que contienen agua en su interior. Se caracterizan por ser fangosos y estar rodeados por diferentes tipos de hierbas, arbustos y matorrales, en general con propiedades medicinales. Comentan nuestros cuifí, quecheyem, nuestros abuelos, que en estos espacios existen animales o aves que podemos ver o tocar, y otros que solo podemos ver pero no tocar, como visiones. Rayengo se caracteriza por ser un lugar de abundante agua. En su interior se encuentra curra, piedra, don Clementito Lincopi del sector de Ponotro. Cuenta que antiguamente en algunas comunidades, cuando necesitaban pedir agua, también se realizaban ceremonias en estos espacios. Huincul se refiere a los cerros. Existen diferentes tipos de cerros, los cuales se diferencian por su tamaño y característica. Por ejemplo, la Mahuida Huincul, que son los cerros con árboles nativos, y la Curaque Huincul, los cerros rocosos. Y así otros espacios como el Ñen Lafken, ¿no es cierto? Es un espacio también conocido como Ojo de Mar. Estos generalmente se encuentran en el medio del Mahuida, en cumbres de cerros o valles. Son como lagunillas profundas que al parecer no tienen fondo. Los antiguos pensaban que estos tenían vínculo directo con el mar, porque su agua es salada. Los abuelos nos cuentan que estos espacios son muy delicados. Hay que pedir permiso para ingresar y además tratar de no bañarse en estas aguas por el peligro al que se expone la persona. Feleita Tiñahue, esos eran los espacios naturales de este hermoso libro Lafken Mapu, con algunos datos sobre nuestra cultura y cómo son los entornos donde viven los mapuches. Vamos a seguir compartiéndolo en otro cultural, bueno, ¿cierto? Porque hay muchos más lugares especiales en las comunidades y en los diferentes territorios. Los mapuches lafkenche, que son los que viven en el Pacífico, en las riberas de los lagos, tienen sus espacios naturales. Los pehuenches que están en la alta cordillera tienen otros espacios y otro reconocimiento de su naturaleza. Los puelches en las grandes pampas de la actual Argentina. Los huilliches en el sur de la Patagonia, de Chile y Argentina. Y no es cierto, también los naches, los mapuches de los valles. Todos tienen estos dueños y regidores de los espacios naturales y que vamos a seguir compartiendo a través de otros cultural. Bueno, ¿cierto, Maylen? Sí. ¿Y qué nos trajiste de música para este fogón, para este primer bloque del programa? De Santa Feria y los Huerquenes del Amor. ¿Y cómo se llama ese tema? Porque soy moreno. Una hermosa cumbia para alegrarnos y para celebrar nuestros grandes triunfos. Marichi Huevo, Santa Feria y Huerquenes del Amor. Al escenario, directamente de Huelvamo, de Moreno, a nuestros peñes, los Huerquenes del Amor, por favor, Pascual y Rafa Pichún. Vamos a hacer un cover, una reversión de la canción de los muchachos. Así que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! ¡Marichuay! ¡Vamos libres! porque soy moreno. No somos terroristas, no, no. Ragú Payaín. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.